白土の空を貫いて地球を打った雷は我ら幼い人類に目覚めてくれと放たれた。マクロス、マクロス、惜しくだった若者は愛する人をかばいつつ旅立つ日々を戦い開く。 Will love me tomorrow 闇を切り裂き飛びゆく先は遠く輝く青い星。マクロス、マクロス、コーラを引き連れて星の彼方の闇の中万古に続く戦いを目指して飛んだ定めの矢。マクロス、マクロス、淡い私と灯り歌、赤子の眠り母の胸、愛する日々を戦い守る。 Will you love me tomorrow 闇を切り裂き伸びゆく光、輝き満ちる日はいつか。 Hola, bienvenidos. Este es Poco Común, el podcast corto de temas inusuales. Yo soy Sol Cereceta y este es el episodio número 8, que como podrán haber deducido de forma demasiado obvia, la canción de introducción de este episodio, pues ya les dijo ¿de qué va a ser el tema? Sí, va a ser de Macross, esa serie de anime pues que ha generado toda una saga muy épica, y más que nada la primera serie de Macross, que pues ya es un clásico, ya es una serie que todo buen aficionado de anime, buen conocedor, debe ver al menos una vez. Y bueno, hablemos entonces de Macross. Macross es una serie, empezó con una serie de TV que se transmitió de 1982 a 1983 allá en Japón, con el nombre completo de Super Dimensional Fortress Macross. Bueno, es la traducción en inglés, no me acuerdo bien cómo va todo el título en japonés, pero bueno. Y que acá en Occidente, en varios países del continente americano y sobre todo en Latinoamérica y México en general y en específico, pues lo conocimos con su adaptación que hicieron en Estados Unidos, donde pegaron tres series diferentes y que nada tenían que ver, y la presentaron como Robotech. Y Macross es la primera parte de la historia, según Robotech, de toda esa historia. Porque en sí en Robotech pegaron la serie de Macross primero, luego la de Sword and Cross y luego la de Morfeada. Y bueno, Macross, ¿cómo inicia la historia? Pues todo el mito, toda la historia de Macross. Bueno, primero vamos a ponerlo en contexto de qué género es Macross. Macross más que nada se le ubica en el género de acción de mecha, más en el estilo de mecha real, como sería pues las series de Gundam. Y aparte mete siempre como elementos persistentes e icónicos de la serie, alguna relación romántica entre unos, o al menos un triángulo amoroso, al menos. Y aparte siempre hay alguna temática musical, sobre todo algún cantante o algo que inserte la música como un elemento primordial en la historia. Y bueno, la primera saga de Macross inicia, pues más o menos resumamos un poco la historia, con una nave alienígena que se estrella en la Tierra, en una isla en el Pacífico, la isla que se le conoció como Macross precisamente. Esta nave alienígena provocó que una comunidad internacional la estudiara para pues aprender toda la tecnología que traía esta nave. Y para eso se dedicaron a reconstruir esta nave, un poco terminando en una nave que fue una fusión entre tecnología terrestre y tecnología alienígena. Y bueno, varios años después, cuando ya terminan de reconstruir la nave, o más bien crear a partir de los restos de la nave alienígena una nueva nave, justo el día que va a despegar la nave, que activan todos los sistemas, también se activa un sistema que pues detecta la cercanía de naves alienígenas enemigas, y en este caso detecta justo en el momento en que van a despegar hay cerca de la Tierra naves Centradi pues acercándose. Entonces automáticamente dispara un rayo para destruir a lo que el sistema considera como enemigos. Esto provoca que pues primero obviamente causa daños a esa flota de naves Centradi, y pues esto lo toman como una agresión, y por lo tanto pues buscan responder, porque pues los Centradi también venían tras de esa nave. Entonces pues empiezan a atacar la isla de Macross, donde se construyó alrededor de la nave pues una ciudad. Entonces, con una medida desesperada, esta nave pues termina haciendo un warp justo encima de la superficie de la Tierra, justo arriba de la isla. Entonces, al hacer esto, por accidente terminan siendo transportados hasta la órbita de Plutón. De aquí pues la Macross termina adaptándose, teniendo a su tripulación original pues militar, y rescatando a todos los pobladores de la ciudad de Macross, que terminan reconstruyendo su ciudad dentro de la nave de Macross. Pero aparte de esto, también se empieza a ver la historia de Hikaru y Chiyo, también conocido como Rick Hunter en Robotech, que siendo piloto acrobático, termina atrapado en todos estos sucesos y pues teniendo no ninguna otra opción de qué hacer en la nave, termina uniéndose a la milicia, convirtiéndose en un piloto de combate para proteger a Macross de los ataques, de los constantes ataques Centradi. Aparte, pues a partir de este personaje se conoce a una chica adolescente más o menos de su edad, llamada Min Mei, quien pues eventualmente se convierte en una idol, una cantante famosa, al ganar un concurso de belleza. Y de justo poco después de eso se forma un triángulo amoroso al por diferentes circunstancias llegar a tener cierta cercanía con una de sus oficiales superiores, esta Misa Hayase o Lisa Hayes, como muchos la conocieron, y pues ahí se forma una relación que pues da para mucho de la complejidad de la historia. Aparte de esto, pues vemos obviamente toda una serie de personajes que también van a ser relevantes en esta historia, como su mentor de Hikaru, Roy Fokker, quien va a ser un personaje muy importante dentro de la historia, y luego los subordinados de Hikaru, que es Max Sterling y ay, el otro se me fue el nombre, pero bueno, aparte de esto hay el asunto curioso de que los Centradi resulta que son una raza creada artificialmente pues para dedicarse a la guerra, entonces como tales tiene una cultura completamente basada en la guerra y no conocen otro estilo de vida, entonces es un choque cultural, psicológico, el toparse con pues el estilo de vida y la forma de pensar de la gente de la tierra, que pues ellos no viven para la guerra, y más cuando pues ven o presencian las demostraciones de amor como simple beso o un abrazo. Y también es un impacto cultural el escuchar por primera vez música, canciones, y de hecho eso provoca como que un revuelo dentro de la flota Centradi, algunos rebelándose contra pues su estilo de vida, incluso desertando, y pues eventualmente la música y el amor se convierten en un arma para enfrentar a los Centradis, que pues tienen una fuerza militar muy superior a la Tierra, y de hecho Macross pues va a ser la nave focal de la que va a depender la sobrevivencia de la Tierra y de la humanidad. Se vuelve algo muy épico toda la historia, y pues es básicamente lo que cuenta la serie original de Macross. Pero bueno, paremos aquí lo que es la saga original y metamos algo de música y regresamos para ya adentrarnos más en otras cosas de Macross. Disfruten la canción. Y bueno, regresamos con esta, después de este intermedio musical, y pues vamos a entrarnos a el resto de lo que ya se convirtió en todo el fenómeno de macros. Pues esta serie, tanto en el Japón como internacionalmente, se convirtió en todo un éxito. Hubo pues una gran fanaticidad por esta, y por lo tanto pues inmediatamente, sobre todo en Japón, pues aprovecharon para crear una, pues varias continuaciones, se podría decir. Primero, la que primero surgió fue la película, la adaptación en cine de la serie de Macross. Pues esta película es como un recuento, un resumen de la historia original de Macross, porque nos cuentan desde el principio de cómo se conocen Hikaru, Misa y Minmay, y pues introduce a todos los demás personajes importantes en la serie, incluyendo al Capitán Global, que es uno de mis personajes favoritos. Y bueno, esta película, obviamente siendo película, pues tiene un trabajo de producción de animación pues más elaborado y mejor acabado. Porque hay que mencionar el dato curioso de que la serie de TV, la primera serie de TV de Macross, si la habrán visto, pues notarán que hay varios episodios donde sí se ve muy fea la animación, donde las historias incluso como que de repente se ven cortadas en algunos episodios, y esto es porque esa serie, según leí en un artículo, en una entrevista de los creadores de la serie, mencionan que pues estaban bajo presión en cuanto a que tenían que estar sacando un episodio casi cada semana para que estuvieran al corriente de la transmisión en televisión. Entonces pues sí sufrió a veces de la calidad la serie. Y bueno, la película, que fue lanzada en 1984, pues obviamente tenía mejor calidad de animación, muy, muy bien detallada, todos los personajes, que de hecho los personajes fueron dibujados en esta versión por ahorita les menciono quién fue el que el que hizo el diseño de personajes. Era alguien muy muy muy famoso, sobre todo en los 80s y 90s, un dibujante muy muy famoso, hijo. Permítanme tantito, ahorita les menciono el dato de ese animador. Sí, es Harukiko Mikimoto. Y pues sus diseños de personajes como que se volvieron un ícono y se asoció mucho con Macross. De hecho, a partir de entonces, varias de las secuelas dibujó los personajes él. Además, la historia, como que al ser una revisión, pues algunos a lo mejor huecos o incoherencias conforme a la continuidad de la historia fueron corregidas, y tiene más coherencia, más continuidad cómo se cuenta la historia de Macross. Obviamente, como también todo se hubo que resumir en una película, hay ciertos sucesos de la historia que pues obviamente se tuvieron que resumir y los cambiaron para que pues se encajara en el tiempo límite que se contó la historia. De hecho, se le dio más protagonismo a Hikaru y Chiyo en en varios de los sucesos importantes de la historia de Macross, porque en la serie de TV original, pues al final de cuentas Hikaru es uno más de todos los, pues de los soldados y toda la gente que se involucró en la guerra de contra los Entradi, y aquí como que le dieron un papel más central y relevante. Y pues de aquí pues es una película que recomiendo muchísimo ver, incluso ahora, no manches, o sea, yo la he visto un montón de veces y no me canso de verla, nada más para que tengan una idea, que es una historia muy bien contada, muy bien realizada, y que la verdad hasta supieron cómo retratar ese triángulo amoroso, donde de veras te pones así como que ¿qué pasa con esta? ¿Y qué pasa con esta? Y así, o sea, te metes mucho en la relación que hay entre Hikaru y las dos mujeres. Y bueno, después de haber haberse lanzado esta película, pasaron algunos años, de hecho muy poquitos, bueno sí, algo, así como que ya no se volvió a hacer algo más de Macross, pero para 1987 pues hicieron un OVA, una animación para video corta, que de llamada Macross Flashback 2012, donde de alguna manera en un formato como de video musical, de varios cortos musicales de las canciones de Min Mei, pues se resume un poco los ciertos sucesos importantes de Macross, de la historia original, y te dan un poco algunas escenas de lo que pues pasa con los personajes después de esa historia. De hecho, al final vemos cómo los personajes pues se aventuran al espacio, sobre todo Hikaru, Misa y Min Mei, de los cuales pues ya hasta ahora no han vuelto a decir qué pasó con ellos después de Macross. Después de esto, para 1992, sacaron una serie de 6 OVAs llamados Macross 2 Lovers Again. Para muchos, en la época, la consideraron como una muy mala secuela de Macross, porque pues rompe con muchas de las fórmulas exitosas de Macross original, y más porque pues no estuvieron involucrados casi nadie del equipo de Macross original. De hecho, dentro de la continuidad del universo de Macross, se considera como que Macross 2 es una realidad alterna, una continuidad alterna, ¿no? O sea, no es parte canon de la historia original. Y por cierto, la película de Macross, la de Do You Remember Love, de hecho se llama la película de Macross, termina siendo considerada dentro de la continuidad de Macross como una película dentro de la realidad de Macross, como que dentro de esa realidad decidieron hacer una película que contara los sucesos, y pues esa película es como que una actuación o una recreación de lo que sucedió originalmente en la primera saga de Macross. Y bueno, después de esto pasan otros tantos años, y pues regresan varios de los creadores originales y pues dueños de la licencia de Macross, pues para crear una verdadera secuela de Macross. Para 1994 pues se lanza Macross Plus, una de las, yo considero, de las mejores secuelas de Macross, donde pues es más como una pequeña historia dentro del universo de Macross, donde pues no, como que no están involucrados ninguno de los personajes de la saga original, es una historia un tanto aparte dentro del mismo universo, donde vemos la historia de este Isamu Alba Dyson, de Gold y de esta Miyun Fanlong. Estos dos, los otros dos personajes, Isamu y Gold, son pilotos de prueba, pues que están probando las nuevas versiones de Valkyria, que por cierto los robots, esos jets transformables, en su forma de robot se les llama Valkyrias, y pues ellos son pilotos de combate, de pruebas, que pues están probando las nuevas versiones de las Valkyrias, la YFB-19 y YFB-21. Y pues esta serie de OVAs, que fueron 4, pues más que nada lo interesante y divertido de esta es que en primera rescata mucho de lo que es la esencia de Macross, los combates con los Valkyrias, el triángulo amoroso, la idol con muy buenas canciones, y en este caso pues las batallas se dan por la rivalidad que se da entre Isamu y Gold, y después y más adelante pues tienen que enfrentar una crisis alrededor de la ciudad donde terminó asentada pues los vestigios de la nave original de Macross, y el triángulo amoroso que se da entre ellos con esta Miyun. Esta serie de OVAs fue muy bien elaborada, la animación está muy bien hecha, incluso si la ven ahorita, aunque obviamente se nota que hay mucha animación hecha a mano, integraron muy bien varios efectos de computadora, más aparte que el principal, pues así que creador o mente creativa detrás de Macross, Shoji Kawamori, incluso para la producción de esta saga, pues decidió irse de viaje a una base aérea en Estados Unidos para probar en carne propia lo que era volar en jets de combate. Entonces toda esa dinámica y movimiento de los jets lo recreó muy bien en esta serie de OVAs, y la historia está muy bien realizada, y pues la idol que aparece aquí le dan un giro interesante porque es una ídolo virtual que es generada por una computadora, y que por cierto esta ídolo de alguna manera como que pierde control y se vuelve en contra de todos estos personajes, además de que su música y sus espectáculos que vemos en la serie son muy impresionantes, y la música es muy pegajosa y muy ambiental, sobre todo porque obviamente como es una ídolo virtual, como que recrearon un poco música más experimental, más ambiental, no tan pop como pues suelen ser las canciones de esta Min Mei. De aquí pues de esta, tanto Macross Plus como Macross 2 eventualmente se adaptaron en una versión para película. O sea, se comprimió esas series de OVAs en películas, que es lo que seguramente muchos vieron después. Después de esto, muy poco después de esto, de hecho casi consecutivamente con Macross Plus, se lanzó una nueva serie de TV, también donde se involucraron pues los creadores originales de Macross, llamada Macross 7. Por muchos fans es como que anda una de las series más odiadas de Macross, porque para muchos como que rompe mucho del realismo de la historia y mucho del carisma y la normalidad de los personajes de Macross. ¿Por qué? Porque primero el principal protagonista de esta saga es un tipo que es un músico, un rockero, de hecho. De este Nicky Bazzara, es el líder de una banda, guitarrista, que está más que nada obsesionado con que todo mundo sienta su música, y pero a tal grado que incluso cuando hay ciertas batallas dentro de la serie, él se como que interfiere o se mete en la batalla para tocar su música. No sé, como que en parte siente que quiere recrear lo que esta Minmay pudo lograr con su música al influenciar dentro de las batallas. Que por cierto, en esta serie, como es una secuela, una verdadera secuela de Macross, en este caso seguimos una de las flotas, una de las naves colonizadoras que salen de la Tierra, pues para explorar el espacio y encontrar planetas que colonizar. En este caso, precisamente la Macross 7, una de varias naves, y que por cierto es tripulada por su capitán, que no es nada más ni nada menos que Max Janus, sí, o Max Sterling, como también le conocían. Y pues la alcaldesa de la ciudad dentro de esta nave es pues su esposa, Milia. Ahí, aparte de esto, pues conocemos a uno de los varios hijos que tuvieron, la hija de ellos, que es Milen, que da el caso de que ella es parte de la banda de Nicky Bazzara, que de hecho esta banda se llama Firebomber. Y pues más que nada es algo que sobre todo molesta a muchos fans sobre esta secuela, es que algo que vemos dentro de la acción es que Bazzara termina tripulando una Valquiria con su guitarra eléctrica. O sea, imagínense cómo lo logra, pero el chiste es que lo hace. Y también está un poco creíble la razón que luego cuentan de por qué él tiene una Valquiria, siendo pues un simple músico. Y pues más que nada es enfrentarse contra nuevos enemigos que de alguna manera son otros alienígenas, a los que incluso los centrar y que ahora son aliados la mayoría de los humanos, le temen a esos alienígenas. Macross 7 de hecho tuvo varias secuelas, tuvo dos series de OVA y una película. Entonces ahí esa sí duró bastante. De hecho, la última OVA que salió de Macross 7 fue en 1998. A mi parecer no es tan mala serie, pero sí no es de las mejores. Así que véanla con sus reservas, y sobre todo que el protagonista, creo que a muchos no les va a agradar Nicky Bazzara. Tiene su personalidad, es un personaje un tanto caprichoso que muchas veces se sale con la suya. Creo que también es algo que molesta a muchos sobre ese personaje. Bueno, pues tiempo después, ya para 2002, sacaron otra serie de OVAs y otra, en este caso una precuela de Macross, o sea antes de Macross original, llamada Macross Zero. Que en este caso pues vemos las Valquirias prototipo, del Macross original eran las BF1 y en Macross Zero son las BF0 precisamente. Entonces están experimentando con esta tecnología de jets transformables, y aquí pues el personaje conocido que vemos en la historia es Roy Fokker. Pero más que nada seguimos la historia de sus protagonistas, Shin Kudo y más que nada Sara Nome, que se conocen uno por ser piloto de combate, que termina cayendo en una isla de el Pacífico donde vive esta Sara Naomi, en un pueblo que de alguna manera rechazan toda la tecnología actual. Y se ubica esta historia, pues es de ese periodo en que están experimentando con la tecnología descubierta de la nave de Macross. Aquí vemos un poco la conexión también de Macross, porque resulta que a lo largo de esta historia descubren como que una criatura antigua que resulta ser un alienígena que tiene cierta conexión con, pues, con el origen de Macross. Pero ahí como que todo el asunto se vuelve muy místico, muy de chamanismo y todo eso. Entonces como que está un poco rara esta historia, porque pues es algo que no, como que no checa dentro del universo de Macross, todo este asunto místico, sobrenatural. Y de hecho también hay combates de valquirias, algo que no puede faltar, pero la música como que no sé, no la relacionas mucho con el tipo de música que escucharías en Macross, y además en sí no meten a una idol en esta historia. Y el triángulo amoroso no es tanto triángulo amoroso, es una más bien una relación amorosa turbulenta. Entonces como que no sientes el mismo apego por los personajes como en otras historias de Macross. Pues después de esta pasan algunos años más y pues vemos otra secuela de Macross. En este caso pues una que para mi gusto ya fue la decadencia de Macross, Macross Frontier. Macross Frontier es todavía más en el futuro, creo que un poco más adelante de Macross 7, donde ya algunas de las colonias pues colonizadoras de Macross ya están llegando prácticamente a su destino original. En este caso la obviamente también aparecen otros alienígenas, pero aparte ahí involucran un poco la rebelión de algunos Entradi que pues tratan de detener a la humanidad de colonizar, además de que encuentran algunas colonias por ahí perdidas de Entradis, y incluso hablan de llegar al centro del universo, sobre todo al centro de la Vía Láctea. De hecho creo que por ahí llegan a mencionar de la posibilidad de encontrar a la Macross original, encontrar a Hikaru y a toda su tripulación, a Misa, porque de hecho Misa Hayase es la capitán de la Macross original, o bueno, más bien no era Macross, era otra nave que fue la primera nave de colonización que mandaron al espacio. Los protagonistas de esta serie son en este caso una mezcla bastante rara, donde vemos algunos que son como que mezcla de humano con Centradi, y de hecho viven luego humanos normales con algunos Centradis que están grandes y otros chicos. Está bastante rara toda esta mezcla. Y pues los personajes es Alto Saotome, que es como que un prodigio, un piloto que de alguna manera por sus capacidades termina tomando liderazgo en muchas batallas. Y en este caso como que tratan de recrear el triángulo amoroso, en este caso metiendo a Rankali, que es como la amiga de la infancia de Alto, y Cheryl Nome, que es pues la ídol del momento, que termina enamorándose también de de este Alto Saotome. Pero no sé, o sea, sí, los personajes, las chicas se ven muy bonitas, incluso hay, creo que abusan de mucho del fanservice en esta serie, como muchas ya más recientes, que abusan mucho del fanservice. Y rompieron con muchas de las fórmulas de Macross originales. De hecho, siento que esta ya Macross Frontier no se toma nada en serio la historia, es como que muy, no sé, no te la puedes tomar en serio, porque de repente ves sí batallas en el espacio, pero luego de repente ves que los mismos personajes llevan una vida normal de estudiantes. Que hazme el favor, o sea, Macross no checa eso de que los personajes acá sean soldados y también estudiantes de preparatoria. No es realista y no checa con el contexto de Macross. Como que ahí quisieron meter un poco eso de comedia romántica, harem y moe y idols. O sea, como que quisieron adaptar a Macross para al estilo de las animaciones actuales, pero la verdad es que lo fuerte de Macross es precisamente que respeten la esencia de la historia original, y más bien que traten de trabajar con eso, yo siento. Después de esto, creo que fue del 2015, ¿no? 2000. Ahorita les digo. 2016. La última secuela de Macross, que fue Macross Delta. Esa no la he visto, Y la verdad, no, me resisto mucho a verla, porque después de lo que fue para mí la decepción de Macross Frontier, ya no quise saber mucho de Macross. Como que me quiero con la historia original. De hecho, yo votaría mucho porque hicieran un remake de la animación de Macross original, o sea, que dejara la historia y el diseño de personajes tal cual de Macross original, pero que la animación la reconstruyeran, porque es algo de lo que adolece mucho del Macross original. De que luego hay muchos caídas de la calidad de la animación, perdón. Y pues esto en resumidas cuentas es Macross. Además hay que hacer una mención especial de la música de Macross. Chequen, busquen toda la música de Macross, cubre muchos géneros y la verdad es que es música muy memorable, sobre todo de las sagas originales, las primeras, incluso de Macross 7, aunque para muchos no les gustó. Sin embargo, también muchos coinciden que la música de Macross 7 es muy buena. Entonces, pues ahí también es algo que tienen que checar sobre Macross. Y pues les comparto un poco de lo que es, pues, mi fanatismo por Macross. Chequen esta serie de anime, sobre todo chequen la saga original y la película de Do You Remember Love y Macross Plus. Son las dos sagas que yo recomiendo de Macross para aquellos que no conocen del universo de Macross y que quieren adentrarse. No se van a arrepentir, son muy buenas historias. Y bueno, esto fue, pues, poco común episodio 8, que esta vez se extendió un poco más, perdón. Y pues ya nada más los dejo con esta canción, pues, para cerrar. Nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Socer Z, cuídense. sin